nuevo tampón para gansa Culex. No a la gansa, que el peo se quede en la panza. ¿No resistes comer alverjado de cordero cada vez que vas a una discoteca? ¿Por miedo al peo con Shaya? No te preocupes más, con tampón para gansa podrás hacer hasta pesa con diarrea. Gracias a su tela lurex con microperforado, ultra absorbente y malla antitarzane, tu vida cambiará. No al churrete. Tampones para gansa Culex. Que el peo se quede en la panza.